luz que me alumbró. Quizás no supe comprender y ahora solo sin tu amor. Tú fuiste flor de mi jardín, que en mis manos se marchitó. Perdóname si te ofendí y ven a mí. Y ven a mí. Tú fuiste agua y fuego, tú mi dulzura. Tú encendiste y apagaste mi locura. Yo te estaré esperando siempre en mi vida. Que a veces pienso que tú regresas un día. Cariño, te estaré esperando. Siempre me hace falta de tu calor. Ya no puedo vivir sin ti. Mi cuerpo a ti se acostumbró. Perdóname y ven a mí. Tú fuiste agua y fuego, tú mi dulzura. Agua y fuego, tú mi dulzura. Tú encendiste y apagaste mi locura. Yo te estaré esperando siempre, mi vida. Y a veces pienso que tú regresas.